recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es regreso al futuro. Esto es futuro imperfecto. Desde el estudio de los Alares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, quien os habla, Javi Pater, y nos acompañan María José y Javi Java. Futuro Imperfecto, Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, deporte, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad. A veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y hoy, día 22 de abril, el programa está dedicado al Día de la Tierra. Aquí arrancamos nuestra quinta temporada. Daros las gracias a los más de 6.000 oyentes que hemos tenido en estas dos últimas temporadas, y ahora escucharemos a la naturaleza a ver qué nos cuenta. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Suamis. Ofreció crear una reserva para este pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle ha sido considerado a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. Y ahora escucharemos esta carta. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables, como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Y por tanto, deberán tratar a los ríos con la misma dulzura que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que puede comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro puede importar más que el búfalo, al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que le ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama, se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. No son demasiados. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres. Y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa. Y despreciarla es despreciar a su creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Os presentamos al grupo Amistades Peligrosas. El tema El Progreso, de Roberto Carlos, en el que se habla sobre el petróleo y el tanto daño que nos ha causado a esta sociedad. Y aquí os dejo con Amistades Peligrosas, El Progreso. Fiera terrible, yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Alcalá, cultura y deporte. En este espacio os informaremos de los actos culturales, eventos, salas de exposiciones y ahora también el deporte y su historia. Espacio para la promoción del deporte en nuestra ciudad. El Jardín Botánico ha recibido algo más de 150 macetas, la mayoría de ellas con 3 o más ejemplares, que fueron abandonados en varias maletas en el aeropuerto de Alicante. Suponen, por tanto, más de 500 ejemplares de al menos 12 especies distintas pertenecientes a 6 géneros botánicos, en su mayoría con la clasificación máxima de protección CITES I, lo que significa que se ha causado un grave daño al ecosistema del que fueron extraídas. El lugar de la extracción probablemente fue en algún lugar del norte, noroeste de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis de Potosí. Y ahora pasamos a las salas de exposiciones. En el antiguo Hospital de Santa María Rica, estará hasta el día 3 de mayo en la sala La Capilla, albergará Pasión Editorial 1, los libros. Se trata de una muestra de los trabajos editoriales diseñados por Ayerbe, desde los libros hasta artefactos editoriales y revistas. También en la sala Antonio López acogerá Pasión Editorial 2, los escritores, que incluyen fotografías de escritores en lengua castellana realizada por Ayerbe. En la Casa de la Entrevista, que está en la calle San Juan, todas las luces proceden Sombras de Zaida Escobar. Esta obra pretende profundizar en experiencias fundamentales de la condición humana, como las emociones, el duelo, la conciencia y la espiritualidad, y la relación intrínseca de todo ello con la naturaleza. También tenemos en el Teatro Salón Cervantes, que está en la calle Cervantes 7, el día 1 de mayo a las 20 horas, volvemos al Tajo, de la Banda Sinfónica Complutense. Todo esto lo podéis consultar en culturalcalá.es. En la Casa Natal de Cervantes tenemos las exposiciones permanentes y las exposiciones temporales. Estas temporales estarán hasta el día 3 de mayo. Intervención artística Noli Metangere, de Alicia Martín, una obra proyectada por el artista plástica. La instalación escultórica se sitúa en el corazón de la casa y bajo la luz cenital de su patio. Todo esto lo podéis consultar en museocasanataldecervantes.org. En el Museo Arqueológico también tenemos sus exposiciones permanentes y las exposiciones temporales, y en las temporales tenemos la Maqbara de Mayrit, la muerte en el Madrid islámico. Se presenta una pieza excepcional, un epígrafe árabe, funerario de principios del siglo X, localizado en el centro histórico de la capital. La pieza fue adquirida por el museo en el año 2012. Esto está en la parte baja del museo, según se entra la sala que hay a la derecha. Pero todo esto lo podéis consultar en museoarqueologicoregional.org. Ciclo de conferencias en el Corral de Comedias, Plaza Cervantes número 15, La huella de Alcalá en la cultura y en la historia. Un ciclo de conferencias para destacar la importancia de algunos personajes ilustres de Alcalá que han dejado su huella en la cultura y en la historia de España. Tenemos para el día 18 de mayo Vicente Alberto Serrano, Manuel Azaña, trayectoria literaria del político complutense. Ciclos de conferencias Alcalá de Henares en las comunidades de Castilla, en el antiguo hospital de Santa María Rica, ya sabéis, en la calle Santa María Rica número 3. Esto estará hasta el día 12 de mayo y todas estas conferencias son a las 19 horas. Tenemos para el miércoles 28 Vicente Moltó, el concejo de Alcalá en el primer cuarto del siglo XVI. Tenemos para el miércoles 5 de mayo Ángel Carrasco Tezanos, Alcalá Comunera. Y para el miércoles 12 de mayo Olaya García, de la historia a la literatura, un pueblo sin rey. Y a continuación María José os comenta cómo contactar con nosotros. Os indicamos cómo contactar con nosotros, nuestras vías de contacto. Por el correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por Twitter @f-imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y ahora, antes de nuestro espacio de Alcalá Deporte, os quiero comentar algo de las dos personas que me acompañan en este programa. Una de ellas, la primera, es María José. Precisamente hoy, día 22, es su cumpleaños, así que muchas felicidades. Bueno, pues María José es la persona que me acompaña y que lleva junto a mí casi 36 años. Es la que me apoya en todos los proyectos que he tenido en esta vida y, bueno, pues un pilar fundamental para seguir estando aquí luchando. Y la segunda es Javi Jabat. Bueno, pues Javi es mi hijo. ¿Qué deciros de él? Una excelente persona, íntegro, todo lo que diga de él. Pero sí, también él me metió aquí en esto de la radio y, bueno, pues ahí estamos poniendo nuevos retos en esta vida. Así que, bueno, pues también le deseo mucha fuerza y en este nuevo espacio que ya este será el tercer programa que está con Futuro Imperfecto. Y bueno, pues estas son las dos personas pues por las que se me hace la vida de otra forma diferente. Y que bueno, pues que sepan las dos que para mí son muy importantes y que las quiero mucho. Y ahora sí, ahora os dejo con la sección de Alcalá Deporte, a los mandos Javi Java, que nos va a comentar todas esas cosas que bueno, pues están ahí, son del deporte, pero son anécdotas y están muy interesantes. Todo mal que me hagas, a ti te lo harás, pues la tierra es tu hogar. Y al igual que amar, también sé castigar, la venganza de Gaia tendrás. Bienvenidos al Día de la Tierra. Comienza una nueva temporada en Futuro Imperfecto Radio. Bienvenidos a nuestra sección de deportes. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. Empezamos con nuestra ya tradicional ronda de los resultados deportivos en los equipos de Alcalá de Henares. Empezamos por la tercera división de fútbol. En la fase de permanencia, cabe recordar que después de la liga regular, pues con el nuevo cambio de formatos de la competición de la Federación Española de Fútbol, pues se ha creado una fase de permanencia en tercera división por el añadido de una liga más. Entonces, en esta fase extraña encontramos a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y al Complutense, los dos liderando esta fase de permanencia. La Real Sociedad Deportiva Alcalá primeros con 31 puntos y el Complutense segundos con 30 puntos. La salvación la marca el Paracuellos con 26 puntos, o sea que en principio, si todo va como esperamos, el Alcalá y el Complutense se quedarán una temporada más en tercera división. En la categoría de regional preferente encontramos en novena posición al Club Deportivo Avance, el cual empató sus dos últimos partidos. Se sitúa con 21 puntos, todavía un poquito lejos de la cabeza de la clasificación. En primera regional encontramos séptimo al Henares, que se encuentra a 10 puntos todavía del líder. Tiene 20 puntos y sus dos últimos encuentros se cuentan con dos victorias. En segunda regional, en el grupo 4, encontramos quinto a la Agrupación Deportiva Naya, con 22 puntos, a 4 puntos del segundo clasificado. Es decir, que el segundo, tercero, cuarto y quinto clasificado, que en este caso es el Naya, pues se encuentran en una lucha bastante interesante por estas posiciones. En este mismo grupo vamos a encontrar al Racing Veracruz, también de Alcalá de Henares, octavo con 18 puntos. En balonmano encontramos al Club Deportivo Iplacea femenino, segundo de su liga, aunque en esta última jornada le tocó descansar y no jugó partido. En el Iplacea masculino, también de balonmano, encontramos al equipo de Alcalá de Henares en posición número 6, pero los últimos datos que tenemos es del 21 de marzo. Y en baloncesto, nuestro equipo, el Baloncesto Alcalá, finalmente la liga regular quedó segundo, solo por detrás del Real Madrid. Esto les dio el privilegio de poder pasar a la siguiente fase de los playoffs y luchar por ascender a la categoría de LED Plata. De hecho, ya han jugado el primer partido de los playoffs y ahora hablaremos de ello, porque en este primer partido de los playoffs, pues hubo muy buenas noticias. la historia del deporte en Alcalá de Henares. Como acabamos de mencionar, hemos dicho que nuestro querido baloncesto Alcalá pues ha tenido bastante buena temporada y en su liga regular ha quedado segundo, únicamente por detrás del Real Madrid, y eso pues le ha permitido tener acceso a la siguiente fase para poder conseguir ese ascenso a la Liga Les Plata. Esto quiere decir que el baloncesto Alcalá pues se ha clasificado para no quizás un playoff como tal, como lo entendemos hoy en día, sino una pequeña liguilla de tres equipos. Entonces pues el líder de esa liguilla se clasificará para la siguiente ronda. La primera jornada de esta liga ya se ha disputado y se disputó el otro día, y pues bueno, el baloncesto Alcalá consiguió ganar a los Uros de Rivas con el resultado de 81-78. Al final de esta pequeña historia que vamos a contar acerca del baloncesto Alcalá, para que conozcáis sus orígenes y demás en la ciudad, vamos a poner esos últimos segundos de infarto del partido contra los Uros de Rivas, que finalmente, pues gracias a una canasta épica, en el último segundo, pues el baloncesto Alcalá se consiguió llevar la victoria. Luego pondremos un trocito para que podáis sentir con nosotros esa emoción que pudieron vivir nuestros jugadores en esos últimos segundos. Y es que el baloncesto Alcalá, como muchos ya sabréis, no es demasiado antiguo, es más, es un equipo bastante moderno. Su origen data del 15 de junio del año 2010, es decir, que es un equipo bastante nuevo. Digamos que por quizás la tradición de otros deportes en Alcalá o por simplemente la dejadez, pues muchos colegios sí que es cierto que tienen el baloncesto como una opción para los chavales, pero no había prácticamente inscritos en ligas escolares. Es decir, mientras que el fútbol, por ejemplo, encontramos muchísimos equipos de muchos colegios e institutos inscritos en ligas regionales o nacionales, el baloncesto no tanto. Entonces, en el año 2010 se decide apostar por el baloncesto y pues se piensa en conseguir una base de los chavales desde los colegios para que empiecen poco a poco con el baloncesto de los colegios, para más adelante poder federarlos y poder pues que este deporte como el baloncesto pues pueda tener más salida también a nivel profesional. Entonces pues en el año 2010 con esta iniciativa sí que es cierto que se reciben muchas solicitudes, es decir, que la idea de crear el equipo del baloncesto Alcalá es una idea bastante bien acogida y se reciben muchas solicitudes. Entonces, en ese mismo año, en las ferias y fiestas de Alcalá de Henares, se hacen una serie de actividades pues, para lo típico de las ferias, pues, para que los chavales se diviertan, para que puedan pasar un buen rato y demás. Y aparte de hacer esas actividades, también se prepara una captación de jugadores pues para ir preparando el equipo del baloncesto Alcalá y poder contar por jugadores que tengan por lo menos un mínimo de nivel y puedan poder competir en ligas federadas. De esa captación, de esas ferias de jugadores, surgen 5 equipos que son federados. A partir de ahí, el crecimiento del baloncesto Alcalá es exponencial y a lo largo de los años se hacen hasta 4 ampliaciones del equipo, siendo hasta la fecha 449 jugadores los que forman el equipo en 40 equipos de categorías diferentes. 19 equipos en competiciones federadas y 21 equipos en sección de escuelas. También, de la mano del baloncesto Alcalá, se crea el torneo Ciudad Alcalá, que es un torneo joven, pero que empieza a tener ya bastante repercusión, ya no solo en ciudades vecinas, sino en la Comunidad de Madrid. Hay que mencionar también los supporters del baloncesto Alcalá, que es un grupo de aficionados que, pues bueno, con visto la progresión y el alcance de los éxitos que está teniendo el baloncesto Alcalá, pues se deciden juntar un grupo de gente para animar, para ir con sus banderas, sus bufandas y dar ese aliento muchas veces necesario al equipo de Alcalá de Henares. En la web del baloncesto Alcalá tenéis a su disposición pues la manera para inscribiros dentro de los supporters. Pues si hay algún aficionado aquí al baloncesto y quiere ir a apoyar a nuestro equipo, tenéis 3 modalidades de haceros socios, y la verdad es que es una iniciativa bastante interesante porque es esto lo que ya no solo viene bien al club, sino también anima a la gente a poder ir al campo a ver el baloncesto y a poder pasarlo bien. Este primer partido de los playoffs, como hemos mencionado antes, era un partido bastante esperado, ya que el baloncesto Alcalá se estrenaba este año, esta temporada, en la Liga EVA, que es la cuarta división en el baloncesto en España, Y claro, era la primera temporada que jugaba esta división y queda en el puesto número 2, solo por detrás del Real Madrid, y consigue el acceso a los playoffs de ascenso para la siguiente liga, que es la Liga Lez Plata, que es la tercera en importancia dentro del baloncesto aquí en este país. Entonces, claro, este primer partido de los playoffs, después de esta grandísima temporada e inesperada, pues había bastante interés y bastante, bueno, pues a ver qué pasaba, ¿no? Porque la cosa se pone seria y ya son palabras mayores. En este partido, como hemos dicho, el Baloncesto Alcalá se consigue imponer 81-78 a los duros de Rivas. Y ahora, como hemos mencionado anteriormente, vamos a poneros este último tramo del partido, estos últimos segundos, para que sintáis vosotros mismos, desde vuestra casa, escuchando Futuro Imperfecto, esa emoción y, por qué no decirlo, esa locura que sintieron nuestros jugadores y nuestro público en esos últimos segundos del partido. Gracias por escucharnos y un abrazo a todos nuestros amigos y oyentes de Futuro Imperfecto Radio. García, a ver qué decide. Balón para Unanue. Se la puede tirar Unanue de 9 metros. Unanue, Unanue. ¡Unanue! ¡Charlie la fábrica de hacer triples! ¡Charlie! Y ahora os presento al grupo Saurun. El año pasado sacó un trabajo llamado Música y un tema que se titulaba Amanecer, un tema muy adecuado para lo que viene viviendo nuestro planeta desde hace varios años. La historia se basa en que la Tierra llora por aquel ser a quien dio casa y sustento. Ahora le lastima sin importarle nada. Este tema nos recuerda que somos un agente extraño para la Tierra y que los cambios del clima, terremotos e incluso situaciones de pandemia son mecanismos de defensa y el grito de basta por parte de nuestro planeta, dejando en claro que un día ellos seguirán y los que hoy conocemos terminará, incluida la humanidad. Y aquí os dejo con el tema Amanecer. Surgirán las aguas cristalinas de tu mar. estés vieja y cansada, no permitiré que ahora te vayas. Siente el resplandor, mis rayos de luna buscan ver tu corazón en el Nuestro Rincón del Druida es un espacio dedicado a la música tanto nacional como internacional. Un espacio para descubrir grupos que están empezando y otros que ya están consagrados. Arbolito, una banda que funciona como puente entre el público rockero y el mundo de la música popular argentina. Arbolito es mezcla de distintos estilos como el folclore, el reggae y el candomblé, sobre una base rockera con letras de fuerte contenido social. En su álbum Despertándonos, publicado en el año 2009, se encuentra Pachamama, tema que manifiesta la angustia por el daño que está sufriendo la madre tierra a partir de la acción del hombre. Ya os dejo con el tema Pachamama. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. De su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, Paseo por las tres culturas. Alcalá de Henares, ciudad de Cervantes, ciudad de las artes y las letras, ciudad de las tres culturas. La mejor manera de descubrir nuestra ciudad. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones y descubrir sus leyendas y tradiciones. Hoy que estamos celebrando el Día de la Tierra, también tenemos que celebrar que tenemos un entorno natural, Alcalá, en el que tenemos que respetar y disfrutar. Y este entorno son los cerros de Alcalá, o montes de Valdealcalá, como también había sido conocido históricamente. Son un conjunto de elevaciones y cumbres planas situados al sudeste del río Henares. marcan el límite entre la Arcarria de Alcalá, de la cual forma parte, y la Campiña de Alcalá. Tiene una superficie total de 806 hectáreas y un perímetro de 18.923 metros. En los cerros encontramos la fortaleza andalusí de Alcalá la Vieja. También tenemos el cerro del Ece Homo o de la Veracruz, una altitud de 835 metros. También tenemos el cerro del Viso, 784, también llamado Monte Zulema, por su leyenda de la mesa del rey Salomón. También tenemos el cerro de la Tortuga, de 731 metros, cerro de las Ondas, 725, situado dirección a Villa Alvilla, el monte Grugú, 711 metros, llamado así por el monte africano Grugú, conocido por la batalla de la Guerra de África, en la que perteneció una unidad de caballería que había hecho prácticas en este cerro. Cerro del Malvecino, 698 metros, desde el que se realizó el asedio cristiano en 1118 a la fortaleza musulmana. También tenemos el Cerro de las Guardias, 641 metros, Salto del Cura, en el que se ubica un castro celtibérico. En los cerros se han encontrado fósiles del terciario, entre ellos algunos caparazones de tortugas gigantes. Aunque sufre una gran deforestación, se ha repoblado con pinos, encina, coscoja y almendros. También encontramos romero, retamales, tomillares, espartales, jazmines y jarillas. Lo habitan el conejo, la perdiz común, águilas, milanos, búhos y lechuzas. Parque de los Cerros de Alcalá fue declarado monte de utilidad pública en el año 2000. También dispone de un aparcamiento en su entrada y justo a 500 metros se encuentra la Aula de la Naturaleza. Así que ahora os dejo con este reportaje de los Cerros de Alcalá. En la margen izquierda del río Henares, que da nombre a la ciudad, nos encontramos con el parque Los Cerros de Alcalá. Este parque se encuentra situado en un lugar privilegiado por sus ricos antecedentes geomorfológicos. Durante su evolución geológica, desde la noche de los tiempos, la huella del agua está presente en todos sus estratos. Inicialmente estuvo cubierto por el mar de Tetis, origen del Mediterráneo actual, que tras su retirada deja paso a una cuenca sedimentaria continental en la que se depositan los materiales que hoy podemos ver. Durante los últimos eones, lluvias torrenciales, junto con otros fenómenos erosivos, conformaron el actual paisaje, transformando la llanura inicial en una sucesión de barrancos abruptos, acusadas pendientes y fuertes escarpes, dominados por los restos del fondo lacustre en forma de cerros de cumbres planas. Como consecuencia de esta larga vida, fueron acumulándose diferentes estratos de sedimentos como arenas, margas, calizas y arcillas, y se formaron minerales como el yeso. La columna vertebral del parque, Los Cerros de Alcalá, es sin duda el Barranco de la Zarza, que surcando el monte de este a oeste, va trazando sobre él barrancas que a derecha e izquierda serpentean a modo de grandes costillas. La mayoría de los lugares que podemos visitar poseen una larga historia, asociada incluso a leyendas, lo que hace de ellos un lugar de formidable riqueza cultural que se une a la extraordinaria riqueza natural del entorno. Algunos de estos sitios son el Cerro Malvecino, el Cerro del Ece Homo, la Cueva de los Gigantones o del Champiñón, el Pico de las Ondas y el Monte Gurugú. La geomorfología cambiante de este paisaje da lugar a una rica variedad de formas de relieve que son exclusivas del parque, convirtiéndolo así en un lugar de obligada parada y en punto de encuentro de caminantes, amantes de la naturaleza y excursionistas ocasionales. Además, el parque Los Cerros de Alcalá constituye un privilegiado espacio natural debido al amplio mosaico de hábitats que posee, tales como bosques de galería asociados al río Henares, cortados, cultivos abandonados, laderas, montes de pinos y encinas, que aportan al paisaje los elementos necesarios para disfrutar de un espectáculo natural inigualable y cobijan floras y faunas dignas de admiración. El parque posee múltiples posibilidades a la hora de adentrarnos en su fascinante mundo. Desde la puerta de acceso podemos iniciar un pequeño recorrido por el Camino de los Tarais, nombre que le viene de estos característicos arbustos que alcanzan porte arbóreo y que, a trechos, vigilan este tranquilo y sosegado recorrido, el cual no deja de lado la posibilidad de pasearlo o aventurarse entre sus pinares para disfrutar de la avifauna y de sus variedades de insectos, reptiles y mamíferos. Para los más aventureros, grandes y pequeños, la conjunción de sus barrancas invita a la aventura de correr, pedalear o simplemente ser testigos de un camino con una variedad de hábitats sin igual. También podemos dirigirnos hacia el sur, en dirección a la Puerta Verde, por el camino del mismo nombre, dejando a un lado el Pico de las Ondas. Volviendo atrás, sobre nuestros pasos, enfilamos por el Camino de las Repoblaciones, que como su nombre indica, es un proyecto para la recuperación del bosque mixto mediterráneo que miles de años atrás pobló estos cerros. Inicialmente se introducen los arbustos que acompañarán a los pinos, encinas y coscojas típicos de estos bosques tan nuestros. Al final de este agradable paseo, nos encontramos con el Camino de la Albega, el cual se ramifica por el norte del parque, paralelo al río Henares. Por este paseo divisamos álamos blancos que compiten por la luz con los chopos, mientras que a sus pies las aguas serpentean entre esta vegetación de ribera. Aves acuáticas como los patos, las fochas comunes o algunas ocas introducidas campan en la tranquilidad de un entorno protegido, mientras de fondo, surcando los aires, un pájaro humano hace realidad, a golpes de viento y motor, los sueños de Leonardo da Vinci. Bordeamos el Cerro Malvecino. En 1118 se inicia la campaña definitiva para conquistar la fortaleza musulmana por las tropas del arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sevirac, después de un largo asedio, ayudados por un castillo de madera desde el cual hostigaron a los moros. El camino del castillo es el último hito de esta arteria del parque Los Cerros de Alcalá. La fortaleza de Calat Abd al-Salam, construida a mediados del siglo IX, formó parte del sistema defensivo de la Marca Media que tenía como fin la defensa de Toledo. Desde lo alto de las ruinas árabes, podemos contemplar toda la belleza de Calat, o Alcalá, como se llamó después esta bella ciudad asentada a orillas del Henares, o parajes pintorescos del parque como el Monte de la Tortuga, escudero fiel del Malvecino, o la belleza del río que apadrina una ciudad bimilenaria y patrimonio de la humanidad. Volviendo atrás sobre nuestros pasos y dirigiéndonos nuevamente hacia el norte del parque, nos recibe el Camino de los Catalanes. Otra vez podemos disfrutar de bellos pinares, siempre salpicados de pequeños arbustos y hierbas como fieles acompañantes del ecosistema que conforman. El barranco de la Zarza abre sus venas para recibirnos y envolver nuestra aventura en un sinfín de sensaciones. Siguiendo este eje central, ascendemos por él hasta bifurcarnos con el barranco de la Oruga y contemplar el bosque mixto mediterráneo en todo su esplendor. Volviendo la vista atrás, atacamos al fin la senda que sube al Ecce Homo, también conocido como Pico de la Vera Cruz. Descansando a sus pies, la Cueva de los Gigantones o del Champiñón, donde según la leyenda vivían individuos de gran altura y corpulencia, gigantes que a los pies del Ecce Homo se vuelven testigos de grandes fábulas. Otra leyenda de este pico cuenta que el 3 de mayo de 1118, fecha que coincide con el descubrimiento de la Santa Cruz en ultramar, se apareció en lo alto del cerro una cruz luminosa que animó a los desolados combatientes cristianos a realizar el asalto definitivo para la conquista del castillo musulmán de Calat Abd al-Salam. El parque Los Cerros de Alcalá suministra entornos clave para el asentamiento de poblaciones estables, tanto de vertebrados como de invertebrados, así como el hábitat favorable a gran cantidad de especies migrantes que eligen este entorno para sus paradas de descanso y aprovisionamiento. Si la fauna del parque es importante y cuantiosa, no menos espectacular resulta su flora, pues en sus 800 hectáreas existen amplias zonas xerofíticas que se mezclan con repoblaciones, bosque mixto mediterráneo, riberas y bosques de galería, entre otras, cuyos elementos suman más de 500 especies diferentes. Ante tamaña magnitud de vida, es inevitable entender el mensaje de respeto y protección que tantas especies gritan en un lenguaje que hemos olvidado y que la Madre Tierra se empeña en hacernos recordar. Este parque fue declarado Monte de Utilidad Pública en el año 2000 por la Consejería de Medio Ambiente, encargándose desde entonces la Comunidad de Madrid de su gestión, pero manteniendo el Ayuntamiento de Alcalá la titularidad y propiedad de los terrenos. Se brinda así una figura administrativa de protección a este privilegiado entorno que sin la colaboración de todos de poco serviría, pues es el visitante, con su actitud de respeto y comprensión del medio ambiente, quien realmente protege las maravillas que éste le ofrece. El visitar este fabuloso entorno, en el que se mezclan tantos ambientes distintos, tiene que despertar en nosotros la necesidad, la absoluta necesidad, de respeto, protección y comprensión de los ciclos sin fin que aquí se producen. De 200 millones de años de evolución geodinámica que nos han regalado unas vistas impresionantes. De legados culturales que nos recuerdan quiénes fuimos, de una parte viva de nosotros mismos. Y ahora escucharemos a Mago de Oz, de Gaia Epílogo, el tema Las lágrimas de Gaia. Hoy con tristeza suena el mar. espacio para reflexionar. Intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invita a la reflexión. Después cerraremos el espacio con nuestros aforismos. Y aquí en nuestro espacio para reflexionar, hoy nos toca saber que nuestro planeta, si nosotros incidimos más en destruirlo, pues tardará mucho menos en albergar a toda la humanidad. En definitiva, tenemos que intentar, dentro de nuestras posibilidades, todo lo que podamos hacer, las poquitas cosas, pues sería, pues si podemos utilizar el transporte público, el reciclaje, si vamos a la naturaleza, cuidarla, pues eso es un mensaje que cada día 22 de abril, el día de la Tierra en futuro imperfecto, queremos que este día sea un día de reflexión, sea un día para que seamos más conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y lo cuidemos. Para mí un referente fue Félix Rodríguez de la Fuente, y bueno, pues estas pequeñas palabras que vamos a escuchar, al final es eso, nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos también una naturaleza hermosa a la puerta casa de algunos de nuestros pueblos y ciudades. Tenemos una naturaleza que por desgracia se está estropeando más cada día, aunque todos digamos que no la queremos estropear, pero sin darnos cuenta la deterioramos de una manera impresionante, que puede brindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes durante unas pocas generaciones, pienso yo, la oportunidad de jugar un poco al bosquimano, al pigmeo o al masái. Porque en definitiva, cuando nos vamos a la playa y nos pasamos horas y horas en traje de baño, cuando nos vamos al bosque y vivimos en tienda de campaña y hacemos un fuego por la noche para evocar el libre vagar del hombre primitivo, cuando caminamos por cualquier sendero donde no escuchemos el ruido de los coches ni nos asfixiemos con el monóxido de carbono, en definitiva estamos jugando al pigmeo, al masái o al bosquimano. Lo que pasa que muy pronto tenemos que volver al hacinamiento del tráfico, al monóxido del carbono, a la preocupación de cada día y a una cadera muy larga y muy compleja que termina en un filete de carne, que es lo que directamente obtiene el bosquimano con la punta de su flecha. ¿Quién tiene razón? ¿El bosquimano o el civilizado? Yo creo que esto nunca podrá resolvérnoslo nadie. Y ahora llegan nuestros aforismos. En cada paseo por la naturaleza, uno recibe más de lo que busca. Mira profundamente en la naturaleza y encontrarás todo lo mejor. Somos terribles animales. Creo que el sistema inmunológico de la Tierra está tratando de deshacerse de nosotros, como así debe de ser. Dos cosas me llaman la atención: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Nada hay para el amor como la Tierra. Ignoro si existe mejor sitio. La Tierra contiene en sí misma el mal y su remedio. La Tierra es el mejor arte. Esto lo dijo Andy Warhol. Y por último, he querido traer una canción que pretende reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro medio natural. Forma parte del tercer álbum de estudio de Maná, llamado también ¿Dónde juegan los niños?, publicado en 1992. Han mostrado en numerosas ocasiones y canciones su compromiso por la defensa del medio ambiente, y en 1995 crearon la Fundación Selva Negra, especialmente dedicada a la educación ambiental. En la canción nos cuentan que el abuelo del niño jugó entre árboles y risas. Recuerda un río transparente, sin olores, donde abundan peces. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Espero que disfrutéis de este y aprovechéis este día para hablar con vuestros hijos del cuidado de la naturaleza. Y aquí está el tema: ¿dónde jugarán los niños? Hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Durante miles de años, los seres humanos hemos podido disfrutar del mejor regalo que los dioses dieran jamás a ningún ser vivo. La brisa, el viento, el hermano sol y la hermana luna, campos y praderas donde ver crecer a nuestros hijos, amaneceres bañados con el perfume que estornudan las flores en primavera, puestas de sol decoradas con los sueños aún por conseguir. Y aunque parezca mentira, inteligencia. Pero el hombre blanco despreció aquel tesoro. Y a medida que la vida le sonreía, él le contestaba dando patadas al destino. Si alguien lee esta carta, no olvide que el fin de esta civilización se debió al egoísmo, codicia e incultura de la raza humana. Los hombres ya no somos mamíferos. El ser humano no se convirtió en depredador. La raza humana somos simplemente un virus. Matamos, crecemos y nos multiplicamos. Por eso nos extinguimos. Por eso las aguas se tragaron nuestra civilización. La verdadera Atlántida éramos nosotros. Y por eso dejo escrita esta nota para formas de vida inteligente venideras. Cuando los hombres se escupen al suelo, se escupen a sí mismos. En nuestro canal de YouTube, Futuro Imperfecto Radio, podréis ver todos los contenidos que subimos, conciertos, entrevistas y todo nuestro trabajo audiovisual.